Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Saludos a todos y a todas las oyentes del informativo semanal continental. Con sentimiento rebelde, damos inicio al primer capítulo del mes de febrero de 2017. Soy Ayelen Correa, dándoles la bienvenida desde los Andes venezolanos y para toda la patria grande, la unión de naciones, diría Simón Bolívar. Les recordamos a todos y todas que el informativo es una producción conjunta del Sistema Continental de Comunicación e Información y sus colectivos comunicacionales aliados. Para hoy, queremos saludar a Radio Curru, Radio Placeres y a la web radio La Biglietti, que nos traen informaciones de importancia. Para esta semana vamos a hacer contacto con el sur de nuestra América, en el territorio mapuche Hualmapu, ocupado por el Estado chileno, porque frente al llamado estado de catástrofe, debido a la ola de incendios, organizaciones sociales y políticas, así como el pueblo mapuche organizado, han realizado distintas acciones de organización comunitaria y denuncia ante abusos del Estado chileno y los organismos de seguridad. Vamos a hacer contacto con Diego Vilches de Radio Curru porque han denunciado que el estado de catástrofe por incendios ha sido una excusa para que se irrumpa violentamente en territorios de comunidades mapuche de Ercilla. Para el Sistema de Información Continental, Diego Vilches, Radio Curru, Hualmapu. Denuncian que estado de catástrofe por incendios irrumpe violentamente en territorios de comunidades mapuche de Ercilla. En el marco del estado de catástrofe que se ha decretado recientemente y que ha llevado a que diversos efectivos de las ramas armadas salgan de los cuarteles para asumir las vigilancias y controles ante ola de incendios de plantaciones forestales en el centro sur de Chile, específicamente en la región de O'Higgins, región del Maule, región del Biobío y Araucanía. Desde Temucuicui, comuna de Ercilla, se denunció el paso violento de una caravana de camiones militares, irrumpiendo el territorio y sus habitantes. Tanto la comunidad Temucuicui autónoma como la tradicional lo denunciaron. Situación similar se denunció en las comunidades Coñomil Epuleo, Huañaco Millao y Pancho Curamil, desde donde se ha señalado que al menos 10 vehículos blindados tipo Hammer y camiones pasaron escuchándose ráfagas de armamento, publicaba así en las redes sociales Kisongentún Independencia. Cabe señalar que el estado de catástrofe se definió para las regiones de O'Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía, montándose diversos puntos de vigilancia y monitoreo. El estado de catástrofe involucra que queda bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional, que designe él o la presidenta, conforme con el inciso final del artículo 41 de la Constitución. En contacto con Radio Villa Francia, el huerquén de la comunidad Temucuicui, Jorge Huenchuyán, explicó los pormenores de esta intervención militar en la comunidad de Temucuicui. Los militares entran a territorio de Temucuicui con implementos de guerra, con vehículos militares, blindados militares, armas, amenazando a toda persona que transita aquí libremente de nuestra comunidad. Dentro, al interior de la comunidad de Temucuicui se escucharon ráfagas de ametralladora, donde amenazaron que nuestra gente no va a permitir y no ha permitido ingresar la policía a nuestro territorio, sea militar o sea la policía, digamos, uniformada. En este momento, una delegación de loncos e integrantes de la comunidad de Temucuicui y varias comunidades alrededor de Ercilla están sosteniendo una reunión con el general de Carabineros, el general de Ejército de la zona y la Policía de Investigaciones para que expliquen cuál es la situación que los motiva a venir a territorio mapuche a reentrar a nuestra gente. En segundo lugar, en tercer lugar, aquí no hay peligro de incendio, puesto que los predios que existen en la comunidad son propiedad de la comunidad de Temucuicui. Y no hay ni una situación, nuestra gente no está para quemar sus propios bosques que son de propiedad de la comunidad. No hay peligro de esa situación y no tienen por qué venir e ingresar a la comunidad. Esa es la situación que se está dando en Ercilla desde Longo Visto Pipú, la comunidad autónoma, la comunidad Coño Mil y Puneo, y varias comunidades están teniendo una reunión a ese nivel en este momento de la silla. De esta manera, el Huerquén recalca que no existen focos de incendio alrededor de las comunidades y que los predios son de propiedad de la comunidad de Temucuicuy y alrededores. Además, el inciso tercero del artículo 43 del texto constitucional establece que el presidente puede restringir las libertades de locomoción y de reunión, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. Para el Sistema de Información Continental, Gualmapu, Diego Vilches, Radio Curruf. Gracias, Diego Vilches, por tu contacto. Seguiremos informando sobre la persecución y violencia al pueblo mapuche en Chile. Vamos a seguir hablando de este tema, pero esta vez desde Radio Placeres, con Diego Fernández y Dafne Moncada, que nos cuentan que esta semana 110 organizaciones se unieron al Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida para solicitar al Consejo de Defensa del Estado que investigue la responsabilidad no solamente de las empresas forestales privadas, sino también del Estado chileno. Exigen la derogación del Decreto de Ley de 701 y del Código del Agua, ambos impuestos durante la dictadura militar pinochetista. Además de las responsabilidades penales, las preocupaciones por el daño ecológico son diversas y preocupantes. Vamos a contactar con Dafne Moncada y Diego Fernández para que nos amplíen la información. Con 50 focos de incendio, 34 de ellos controlados, 7 en combate y 9 de ellos extinguidos, es que se mantiene la catástrofe provocada por el denominado mega incendio en Chile, situación que ha dejado a miles de personas damnificadas y más de una decena de muertos, con pueblos arrasados completamente por las llamas. De las 586.000 hectáreas consumidas a la fecha, la gran mayoría son plantaciones de pino y eucaliptus, especies de árboles introducidas en Chile para estimular la industria forestal. Frente a la crisis, el pueblo chileno ha recibido apoyo, pero principalmente del propio pueblo. Campañas de solidaridad entre jóvenes, donaciones y gestos de apoyo a los bomberos, entidad que trabaja como voluntario en Chile sin percibir un sueldo por dicha función. Lo anterior contrasta con el actuar de las autoridades, quienes han puesto trabas a las investigaciones que buscan dilucidar la responsabilidad de la provocación de estos focos de incendio, cuando la mayoría de las pruebas apunta directamente a las grandes empresas forestales, controladas, como si fuera poco, por las familias más poderosas del país. Los medios masivos de comunicación, a su vez, han sido profundamente cuestionados, convirtiendo la catástrofe en un show mediático cargado de morbo y alarmismo, elementos fundamentales para sustentar gobiernos de corte autoritarios y de este modo aplacar la conflictividad social. Conversamos con Francisca del Movimiento Social por la Recuperación del Agua y de la Vida, quien nos comentó sobre una declaración firmada por más de 110 organizaciones sociales, entre ellas la emisora Radio Placeres, para exigir que el Estado investigue sobre las responsabilidades correspondientes en esta catástrofe. Como Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, junto a otras organizaciones, en total, tanto compuesto por organizaciones de movimiento como por otras organizaciones, 110, dejamos una carta en el Consejo de Defensa del Estado, principalmente por un motivo, justamente exigir que el Estado investigue respecto a quienes tienen la responsabilidad de los mega incendios que ocurren en el centro sur de Chile. ¿Por qué el Consejo del Estado? Porque el Consejo del Estado como figura es la especie de abogado del Estado. Entonces nos parece fundamental que en tanto entidad pública se haga cargo de investigar y por otra parte de establecer la responsabilidad en los mega incendios. Pero también una segunda dimensión muy importante para nosotros y nosotras fue develar en esta carta nuestra visión de que una de las mayores responsables es el modelo forestal vigente hoy en día en Chile, producto tanto de la dictadura militar, pero también de las distintas políticas nefastas del Estado chileno en estos últimos años. Esta denuncia se encuentra ligada a las propuestas de derogación del decreto con fuerza de ley 701, gestado en dictadura y que subvenciona la plantación de especies altamente inflamables para acelerar la producción maderera, y también el Código de Aguas, dos aspectos legales que determinan la lógica económica que rige la relación con los recursos naturales en Chile. Además, transformar la forma de relacionarnos con política, filosófica y económicamente con nuestro entorno. Acá hay un tema estructural. Entonces el cambio debe ser estructural y no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Por ejemplo, una de las medidas que debería hacer este gobierno u otro, porque es un problema de política de Estado, no es exclusivamente del gobierno de turno, es por ejemplo la derogación del DL-701. O sea, acá hay que cambiar el switch, hay que cambiar la percepción respecto de cómo se debe pensar y diseñar la gestión de los territorios. Segundo, obviamente también la derogación del Código de Agua. A su vez, el incendio ha dado cuenta de la pésima gestión territorial, también está dando cuenta la gran cantidad de problemas para subsanar los efectos del incendio por la privatización de las aguas. Entonces, no vemos la problemática territorial, forestal y del agua como dimensiones aparte, sino absolutamente articuladas. Y en ese sentido, deberíamos derogar todo instrumento que implica una visión privatizadora de los bienes colectivos, como del agua, como de los bosques. Y tercero, una política ya de lleno de deforestación con bosques nativos. Existen muchas evidencias de intencionalidad que se suman al aumento de las temperaturas y al viento sur. Brigadistas han encontrado mechas en los árboles utilizadas para expandir los incendios. Aserraderos de la familia Mate y Angelini fueron abandonados sin ningún tipo de precaución. Sobre esto, Francisca Fernández descarta que se trate de comunidades mapuche, como han implicado los medios de comunicación, y al contrario, indica que existe mucha más evidencia para suponer que se trata de empresarios del sector forestal. Hay un cambio climático y nuevamente, ojo, acá hay una responsabilidad política global respecto de esta transformación a nivel de las temperaturas que se están manejando en Chile y en el resto del mundo. O sea, hay una causal que es importante, que tiene que ver con el contexto general en que nos estamos situando. ¿Qué ha implicado eso? El aumento de la temperatura hace que sea mucho más proclive que árboles que son casi combustión instantánea, como el eucalipto pino, puedan irradiar de manera mucho más fácil focos de incendio. Sin embargo, estos son los factores, podríamos decir, externos físicos. Sin embargo, llama la atención que justo en un momento, podríamos decir, de una suerte de crisis, vinculada al rechazo del TPP, en que muchas personas han ido reflexionando que podría tener alguna vinculación la quema de alguna zona por el cobro del seguro, como tú decías, de la póliza. ¿Te das cuenta? Bueno, hay que hacer mayores investigaciones para ver realmente la responsabilidad en este ámbito. Pero sin duda, yo tengo la impresión, ya esto a modo personal, que hay elementos empresariales que están claramente involucrados en estos focos. Además, piensa tú, en un inicio, toda la mala información de los medios de comunicaciones masivos, donde en algunas partes hasta era irrisorio, le estaban echando la culpa a que personas mapuches deberían haber estado vinculadas a la quema de incendios, donde no es un territorio donde hayan los, donde hayan comunidades. De acuerdo a la última información entregada por la Red de Defensa de los Territorios, se puede deducir que hay intencionalidad en los incendios que afectan al país, ya que coincide que las zonas devastadas por los incendios estaban infestadas por plagas, algunas de ellas absolutamente descontroladas y que han seguido en aumento por todo el centro-sur de Chile, como es el caso de la denominada avispa taladradora o Sirex noctilio. Estas empresas no pueden cobrar pólizas de seguro por las plagas, pero sí por los incendios. Hechos que han sido denunciados por las organizaciones sociales desde el año 2012. Los efectos de este mega incendio aún no se determinan. Al respecto hablamos con María José Piérola, socióloga de la ciudad de Huelañé, en la región del Maule, en la zona centro-sur de Chile, quien nos cuenta los daños sufridos en este territorio que se dedica principalmente a la agricultura, que tiene un 50% de territorio rural y más de un 70% afectado por los focos de incendio. El sector que principalmente fue afectado por los focos de incendio fue el sector rural, que fue casi en su totalidad. La superficie se quemó en un 70% más o menos, en donde principalmente fueron bosques de pino, de eucalipto. Hay mucha pérdida de fuente laboral hoy en día. El sector rural del secano costero se dedica principalmente a la recolección de moras en este tiempo y durante el invierno de callampas. Ya lo que hoy día tenemos una crisis en ese sentido en el aspecto laboral. Uno de los elementos que no han sido tomado en cuenta por los organismos del Estado son los estudios de impacto ambiental que deben realizar para saber cómo se comportarán los suelos devastados por el fuego durante el invierno y de qué manera estos pueden recuperarse considerando que puedan ser fértiles para la cosecha. Escuchemos las palabras de María José Pierola. Igual existe un cierto efecto como que tiene que ver con la erosión del suelo. Los caminos son caminos forestales, de que están hechos como entre medio de los cerros. Hoy en día no hay nada que vaya a firmar esos suelos, ya que sabemos que naturalmente son las raíces de los árboles que sostienen el suelo. Y son suelos que son de greda, netamente casi 100% de greda. Entonces, claro, yo creo que aquí es lo que podría pasar hoy en día, en las lluvias, ya que acá el invierno es súper lluvioso, y ojalá no tener algún tipo de otro fenómeno que nos pueda afectar más adelante debido al impacto que pueda tener el que hoy día no exista la misma cantidad de árboles que existía anteriormente. Por ahora las organizaciones han levantado una campaña a través del sitio de Avaaz, en donde han conseguido ya 25.000 firmas para derogar el decreto 701 que subsidia a las empresas forestales. También están exigiendo que se realice una reforestación con bosque nativo y árboles frutales. Estaremos actualizando la información sobre la respuesta del gobierno ante esta tragedia ecológica y social que está afectando actualmente a nuestro país. Desde Chile fue el reporte de Dafne Moncada y Diego Fernández. Gracias Radio Placeres. Continuaremos informando sobre los avances del movimiento social por la recuperación del agua y la vida, que pueden sentar un precedente para las organizaciones y movimientos sociales de nuestra América. Nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela con la web radio La Biglietti y Víctor Rodríguez, porque se ha conformado en Táchira el Consejo Popular de Resguardo de Semillas Ancestrales, un espacio que intenta contribuir a recuperar las semillas ancestrales y construir una agricultura liberada de patentes y licencias. Vamos a escuchar a las voces que se pronuncian sobre esta iniciativa de la mano de Víctor Rodríguez. A nivel internacional, la lucha por la defensa de las semillas originarias es una tarea que aglutina colectivos ambientalistas, productores comprometidos con el desarrollo sustentable de la producción de alimentos, y en Venezuela la tarea no es diferente. Recientemente se han conformado en el Táchira el Consejo Popular de Resguardo de Semillas Ancestrales, que aglutina a docentes, investigadores, agroproductores urbanos y rurales, así como estudiantes y un importante contingente de colaboradores. Esta semana, en los espacios de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Paramillo de San Cristóbal, se realizó una nueva actividad para fortalecer la organización de las y los productores. El profesor e investigador Clemente Linares realizó un balance de la actividad e hizo un llamado para incorporarse a la etapa diagnóstica para el impulso del rescate y resguardo de las semillas autóctonas. En la asamblea del 31 de enero de este año, el Consejo se reunió fundamentalmente los cinco comités de trabajo, investigación, producción, la parte de legislación, formación y comunicación. Allí cada uno de esos, del trabajo que había realizado cada comité, decidió presentarlo a asamblea. Y en este momento estamos en la etapa diagnóstica que pretende elaborar, explorar en la etapa de planificación cuáles son las necesidades, las potencialidades, las fortalezas sentidas de los productores o los potenciales productores de semillas y de bioinsumos agroecológicos en el estado de Táchira. En este sentido, se ha estado elaborando un cuestionario con un número de preguntas y estamos en la etapa de validar el cuestionario que se va a aplicar el instrumento para elaborar, levantar toda esta información en la etapa de planificación. Se presentó el cuestionario, fuimos a trabajar por comité, cada comité le hizo las observaciones al cuestionario y se volvió a presentar en asamblea. Se seleccionaron o se presentó un plan que se llamó el plan 1x5, que cada uno de los consejeros en los municipios pilotos donde se va a aplicar el instrumento se va a tratar de, por decirlo así, incorporar, reclutar o incorporar a cinco entonces a 5 miembros al consejo que van a fungir en este momento como apoyo para aplicación del cuestionario, es decir, hacer el proceso de la encuesta. Cada uno se comprometió en difundir y divulgar en sus colectivos y traer para el jueves 2, que fue entonces la siguiente actividad que se realizó en la UBB. El martes lo realizamos en el MAVE, en el Museo de Arte Audiovisual del Espacio, y del Espacio, y el jueves el primer acuerdo fue reunirnos el jueves 2 de febrero para el taller de formación con las 5 personas que por municipio que se iban a recolectar. En este sentido, pues el jueves 2 también nos volvimos, o sea, 2 días después del martes nos volvimos a reunir todos los comités con las personas y el acuerdo era que los municipios pilotos serían los que llevaran este 1x5. De tal manera que hubo en la Universidad Bolivariana de Venezuela se hizo un taller de inducción, de socialización del cuestionario, de poner al día. Fue una etapa preliminar, porque nos vamos a volver a encontrar realmente con los encuestadores porque el cuestionario volvió a ser validado y modificado y se le hicieron unas nuevas preguntas que se incorporaron a este instrumento para la colecta de información y la colecta de necesidades reales y sentidas para elaborar el plan del consejo que esperamos este cuestionario aplicarlo en febrero, sistematizar las información, los datos que se recojan en marzo para empezar a trabajar, aunque en campo ya vamos a estar desde febrero con la recolección de la información. Marzo va a ser el mes para sistematizar lo recogido y abril para presentar en asamblea los acuerdos y empezar el trabajo desplegado por los municipios pilotos para el impulso de la producción de semilla artesanal y la producción de insumos, de bioinsumos agroecológicos para la producción de esta semilla. Fueron básicamente las... también se acordó en articular con algunas instituciones, tales como Zona Educativa, Fundación de Táchira, Ministerio de Agricultura Urbana, Ministerio de Agricultura y Tierras, Ministerio de las Comunas, el Consejo Presidencial Campesino, además de los movimientos sociales, los consejos campesinos, los consejos comunales y las comunas, de tal manera de que este movimiento social, este movimiento popular que es el Consejo Popular de Semillas Ancestrales Táchira logre sus objetivos. Una actividad similar se está adelantando porque este Consejo de Semillas es un mandato para operacionalizar, para poner en práctica la ley de semillas. Estamos en contacto con los consejos de semillas de Mérida, que tiene una actividad similar con los de Lara, y se está tratando de crear otros en Yaracuy y en Aragua y en Trujillo. La idea es que estos consejos estuvieran en todos los estados, pero normalmente estos son los estados pilotos que han tenido más sensibilidad para apoderarse de la ley y ponerla en práctica, pero esperamos más adelante promover actividades en el resto de los estados. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez desde la web radio CDP La Biglietti para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Gracias a la web radio La Biglietti por su aporte de esta semana. Y nos vamos a la República Federativa de Brasil porque durante esta semana Río de Janeiro vivió jornadas de lucha social, cuando grupos de personas se han movilizado y manifestado para repudiar los intentos de privatización del servicio de agua, con un plan de privatización de la Compañía Estatal de Agua y Saneamiento presentada por el gobierno brasileño. Las protestas fueron reprimidas por las fuerzas policiales. Pareciera que represión y privatización son dos hijas del modelo neoliberal que están intentando imprimir a nuestros pueblos, jugadas desesperadas de un capitalismo salvaje que está en declive. Estos eventos nos recuerdan la importante lucha que dieron nuestros hermanos bolivianos y bolivianas con la Guerra del Agua en Cochabamba, luchas que dieron vida al movimiento social que refundó la Constitución y llevó al gobierno a Evo Morales Ayma, un indígena campesino y dirigente sindical cocalero. Esperamos que la misma semilla se siembre en la República del Brasil. Desde el Sistema Continental de Comunicación e Información, toda nuestra solidaridad para difundir estas importantes luchas, que seguramente serán borradas por los medios de comunicación hegemónicos. En Argentina, el movimiento de mujeres Ni Una Menos se encuentra convocando a un paro de mujeres para el 8 de marzo, para visibilizar el aporte de las mujeres a las economías y luchar por el reconocimiento del trabajo no remunerado que realizamos las mujeres todos los días. Recientemente, en Asamblea de Ni Una Menos, se ha instado a las centrales de trabajadores y sindicatos de Argentina que se adhieran y convoquen al paro de mujeres del próximo 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A continuación, leemos el comunicado de Ni Una Menos de Argentina. A las centrales de trabajadoras y trabajadores de la Argentina, nosotras paramos. Reunidas en asamblea multitudinaria, conformada por un heterogéneo conjunto de mujeres autoconvocadas y organizadas en diferentes ámbitos sindicales, sociales, estudiantiles y políticos, exigimos a las centrales sindicales que garanticen el paro de mujeres, lesbianas, transexuales y travestis, convocado para el 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y en un contexto de políticas de ajuste contra nuestros derechos y nuestras vidas. Pedimos que se incluya la agenda del movimiento de mujeres en las negociaciones paritarias y los conflictos sindicales y sociales. El movimiento de mujeres se pronuncia de modo unitario para exigir que no excluyan ni invisibilicen nuestras demandas. El recrudecimiento de la violencia machista debe ser combatido en todos los espacios y situaciones. Es un problema de todas y todos. Exigimos que las centrales sindicales llamen al paro de mujeres que está convocado internacionalmente y garanticen el derecho a la huelga y los modos de organización que se dan en cada lugar de trabajo para consolidar esta medida. Ni Una Menos, vivas nos queremos. Así finaliza el comunicado de Ni Una Menos de Argentina. Recordemos, globalizando las luchas, también globalizamos la esperanza. De esta manera entonces damos por finalizado nuestro informativo semanal continental de esta primera semana de febrero. Esperamos que hayan disfrutado nuestro resumen informativo y volver a encontrarnos la próxima semana. Soy Ayelen Correa para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.